¡Atención, geeks! Ya viene el mayor evento de tecnología, entretenimiento y cultura digital del mundo, el Campus Party 2014, del 17 al 22 de septiembre en Quito. Más información en www.campus-party.com.es y sigue el hashtag CPQuito4. No te lo pierdas, las entradas ya están a la venta.